Bueno, continuamos acá en el festival, muy interesante, muy variopinto acá afuera del Hospital Garrahan en Lucha, que está de paro. Ha habido hasta hace muy poquito acá una reunión en plena calle de los residentes, y ahora estamos charlando con Ian Suárez. Soy trabajador social, residente de tercer año del Hospital Santo Yani. Bueno, y contanos un poco de qué han resuelto, qué han charlado en esta reunión aquí en la calle frente al Garrahan, que ha sido el centro que los ha convocado en el día de hoy. En primer lugar, lo que nos trajo acá al Hospital Garrahan es solidaridad con los residentes que dependen de Nación, que están recibiendo el peor sueldo a nivel residencias. ¿Peor que ciudad? El peor sueldo, peor que ciudad y peor que provincia. Cuando yo ingresé en el 2022, que hubo una gran lucha de la ciudad, Nación era los que recibían el sueldo más alto de la residencia y hoy son los que quedaron más atrasados en este tiempo. Estamos acá acompañando y también llevando nuestro propio reclamo. También reclamamos por mejores condiciones salariales. Nuestro sueldo está precarizado como el de la mayoría de los trabajadores y hemos perdido mucho poder adquisitivo en este tiempo. Hay un reclamo por parte de los compañeros médicos de que haya un reconocimiento de las guardias de 24 horas que realizan, que no están bien pagas y que son los compañeros que sostienen, como nosotros también, profesionales de salud, los servicios, acompañando a la planta, pero muchas veces son los que más ponen el cuerpo y los que más tienen que sacrificarse por sostener la salud pública. ¿Y qué pensás? ¿A qué se debe esta política de tanto hostigamiento hacia ustedes y hacia otros sectores? ¿Qué hay detrás? Y lo que creo que hay detrás es la privatización de la salud, la privatización de los derechos y principalmente desprestigiar los espacios que funcionan bien. El Garrahan es uno de los hospitales reconocidos más importantes del país, donde hacía pediatría, vienen gente de todas las provincias y ellos que tienen una mirada privatizadora, el gobierno de Milei, tiene una mirada privatizadora en relación a la salud, no les conviene que haya profesionales y un equipo tan destacado atendiendo a los trabajadores, los niños, los pobres de la Argentina. Ellos odian a los pobres. ¿Quieres agregarnos algo más? Gracias por estar presente, todos los medios, difundir el mensaje. Hoy creo que hay una dificultad muy grande en poder llevar la voz y poder compartir la lucha. Lamentablemente, quienes dependen del sistema de salud no saben estas cosas que están pasando y es a partir de estas estrategias, es a partir de estos festivales que uno trata de interpelar a la población, porque cuando no pasa algo en la calle, aunque tengamos obra social, aunque tengamos prepaga, terminamos muchas veces en el sistema público. El sistema público es el que sostiene el estándar que tenemos como población y bueno, hay que defenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias para vos. Como estamos en el gran festival de este día 25 de junio acá en el Garrahan, está lleno de gente, de actividades, cantan, recortan, bailan, de todo hacen aquí. Estamos charlando con María del Valle Centeno. Y vos contanos, ¿qué actividad haces aquí? Yo soy médica de planta, hace 14 años, y trabajo en anatomía patológica, que vendría a ser, para los que no saben, somos médicos que hacemos los diagnósticos de los tumores de los niños infantiles. Tumores y otras tantas cosas. ¿Qué te parece todo este despliegue y esta situación por la que están pasando? Bueno, no solamente este hospital, pero ustedes son un hospital emblemático, ¿no? Un hospital de referencia. Y es una situación muy dolorosa, la verdad que yo estoy acá hace muchos años, nunca pasé por una situación similar, en el sentido de que si bien siempre fue un hospital público, siempre es un hospital donde los salarios no fueron, no tiramos manteca al techo, por decirlo de alguna manera, pero hoy somos muchas personas muy calificadas porque tenemos nada más ni nada menos que experiencia en las patologías más graves de los niños que ni siquiera podemos llegar a fin de mes. Tenemos un horario, una carga horaria muy grande, entonces tampoco tenemos la posibilidad tan fácilmente de trabajar afuera más horas, entonces la situación se hace cada vez más difícil, lo cual hace que mucha gente tenga que tomar la determinación de irse, o por lo menos a muchos se nos pasa por la cabeza, entonces es una situación dolorosa. Esa y, es la palabra. Y esta situación que ustedes han organizado el día de hoy para visibilizar, ¿qué te parece la respuesta que ha habido? La verdad es que es muy lindo ver que las familias, que son en realidad los que más saben lo que hacemos acá, que son los niños y las familias de los niños, están todos acá apoyando. Así que eso, esa es la parte linda. Muchas gracias. De nada. A todos los trabajadores que ahora quieren meter la reforma laboral, flexibilizar más el trabajo, y de conjunto a todos los trabajadores tenemos que impedirlo. Sirve luchar. Y nosotros lo mostramos ayer consiguiendo la ley de expropiación en el Senado de la provincia de Buenos Aires, después de 11 años de una dura batalla que estuvimos dando, poniendo la fábrica con la producción al servicio de las necesidades sociales. Por eso nosotros hicimos miles de cuadernos en plena pandemia, para entregarle a los estudiantes, a los niños que tanto le hace falta, al pueblo trabajador, material educativo. Y hoy vinimos a traer también estos cuadernos como símbolo para los pibes de acá de Carrajal, porque nosotros nunca nos vamos a olvidar que este hospital, cuando el sindicato, la Federación Gráfica Bonaerense, nos dejó en banda allá en el 2014, cuando ocupamos la planta y la pusimos a producir, y ellos nos dejaron en banda, fue el hospital Garrahan, nos dejó en banda porque nos quitó la obra social en vez de apoyar la lucha que estábamos dando, y fue el hospital Garrahan el que atendió a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que vamos a estar codo a codo apoyando a todos los trabajadores de la salud en su pelea. Los invitamos a todos a recorrer las instalaciones de la fábrica, a acercarse y rodear también de solidaridad a esta fábrica, porque está puesta al servicio de la comunidad y al servicio de la lucha de todos los trabajadores. Esta lucha no termina acá. Nosotros queremos la expropiación definitiva, porque la fábrica es nuestra, porque lo demostramos, porque nosotros podemos producir sin patrones, y sin embargo los patrones no pueden producir sin trabajadores. Así que mucha fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Adelante, sigue luchar. Ahí están, ellos son los obreros sin patrón. Ahí están, ellos son los obreros.